¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes, para toda la gente que nos sigue en la página de Facebook, YouTube. Vamos a enviarles esto bonito, a ver si les gusta esto bonito. Dice: ¿quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. Bailando está tan morena en las playas de Marbella. Bailando está tan morena en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella. Ella en la playa y yo al lado de ella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. Y el saborcito. Si anoche